Bueno, yo me acomodo porque estoy chaparrito, entonces me ayudaron a alcanzar un poco la altura. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él manifieste su amor para con nosotros a través de la palabra. Amén. Señor, te damos gracias en este momento. Venimos confiados en la obra de tu Hijo amado Jesús, que nos limpió con su sangre, y confiados en esa obra hermosa que Él hizo en la cruz, entramos ante tu presencia para pedirte discernimiento a través de tu palabra, para que nos muestres nuestra posición y nos reveles nuestra posición delante de ti como hijos amados. Gracias por esta palabra que hemos preparado para cada uno de mis hermanos. Yo ruego, Señor, que cada uno de ellos pueda ser edificado y que al ser revelada la posición de nosotros como verdaderos discípulos, podamos cambiar en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Evangelio según San Juan. Y vamos a ir al capítulo 6, de Juan. Todo el capítulo está un poquito largo, son 71 versos, y exponer todo el capítulo pues va a estar un poquito difícil. Pero nada más vamos a tomar dos versos, ¿sale? Para que no se espanten. Verso 26, por favor, y verso 27. Dice la palabra del Señor así: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Amén. ¿Sí dice así su Biblia? Bueno, pues vamos a ir entendiendo un poco sobre el pasaje de Juan 6. Cuando nosotros vamos leyendo el capítulo 6, es un poco difícil llegar al meollo central de todo el pasaje, de todo el capítulo 6, porque primeramente aborda la temática de el milagro de cuando comieron 5.000 personas y tiende a absorbernos la atención el ver cosas así. Entonces nos centramos en el pasaje a veces de los 5.000 que comieron. Y dentro de ese pasaje encontramos donde se acerca un discípulo, Andrés, y le dice: Señor, aquí hay dos panes y cinco peces y vamos a con estos, ¿no? Y entonces otros se centran en esa parte. También encontramos otra parte en el pasaje de Juan 6 donde el Señor camina sobre el agua, donde el Señor se encuentra con sus discípulos en medio del lago. Y también suele ser un poco llamativa esta parte y nos desviamos a esa parte, nos centramos en esa parte y también vamos avanzando a través de esto, encontramos una discusión que no nos agrada mucho las discusiones, entonces esa como que la obviamos y pasamos hasta el final donde se oye muy hermoso donde Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿No? Bueno, dentro de estos pasajes, como decíamos, hay quienes hacen énfasis en los 5.000 que comieron y hay muchas predicaciones sobre los 5.000 que comieron, sobre la escuela llamada Escuela de Fe de Andrés, donde tú pones un poquito y Dios pone lo demás, ¿verdad? O donde Dios puede hacer un milagro muy grande en tu vida con estos que comieron. O cuando está caminando sobre el agua también, así que como Jesús caminó en el agua, así viene a tu vida y las tormentas se disipan y bla, bla, ¿no? Y religiosamente también encontramos esas palabras de Pedro, ¿no? Y han sido usadas en muchos sermones. Pero para nosotros entender lo que el Señor nos está hablando, tenemos que leer todo el pasaje y todo el pasaje se centra en tres términos. y es lo que nosotros vamos a ir viendo en estos tres términos. Porque de todos los sermones que pudiéramos extraer de aquí, a lo largo de, desde el principio, en intermedio, en la discusión y hasta el final, se aborda una temática sobre tres términos. Estos tres términos los encontramos centrados precisamente en el verso 26 y en el verso 27. Y quiero quiero leerlo para que usted lo pueda entender. Dice, porque de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esas son dos palabras muy importantes. Comisteis el pan y te saciasteis. Y luego tiene otro término que está en inicio del siguiente texto. Trabajad, no por la comida, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y aquí encontramos estos tres términos. Estos tres términos, comisteis, saciasteis y trabajad. En el griego encontramos comisteis, phago. Es la palabra que hay en este término griego, aquí en esta palabra, que no es un término común, ahorita vamos a verlo. El término saciasteis, que es hortazo, y el término trabajad, que es ergasomai. Estas palabras que vamos a encontrar en este pasaje son cruciales en todo el capítulo. En todo el capítulo, porque va a mostrarnos la importancia de estos tres términos que da el Señor Jesús a través de este capítulo. Bueno, entonces vamos a ir viendo por qué seguían las multitudes a Jesús. Y en apariencia ellos buscaban a Jesús por las palabras. Y aquí nosotros tendríamos que ver el contexto de las multitudes que estaban ahí. Y podemos encontrar tres tipos de personas también: los judíos, los samaritanos y los gentiles. Entonces, los judíos eran un pueblo que conocía de la ley, que conocían las profecías y sabían que habría de venir un Mesías. Pero este Mesías no tenía el contexto de salvación al pecado, sino tenía un contexto político, tenía un contexto de reinado, a continuar el reinado de David. Ellos creían que este Mesías debía de reconstruir el templo y el esplendor político que tenía el pueblo judío. El pueblo samaritano sí esperaba un profeta, y eso lo vemos en el capítulo 4 de Juan, cuando habla con la samaritana, y le dice la samaritana, le dice: sabemos que habría de venir un profeta y él nos revelaría muchas cosas. Ellos tenían el entendido religioso, el pueblo samaritano tenía el entendido el asunto religioso. Y decían, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros antepasados dicen que también aquí se puede adorar. Y había ahí un contexto religioso en los samaritanos. Y los gentiles tenían otro contexto. Ellos iban por ver lo que estaba pasando. Para ellos era algo que estaba ocurriendo. No sabían quién era, no sabían de qué se trataba, simplemente decían, ahí hay alguien que está haciendo milagros, está sanando gente, y acudían gente como la sirofenicia, que tenía un contexto fuera del conocimiento de la ley, fuera del conocimiento profético, fuera del conocimiento religioso. Ella simplemente buscaba un beneficio para su hija. Bueno, cuando nosotros vamos viendo en este capítulo 6 de Juan, nos va a relatar un contexto de un día común en el ministerio del Señor Jesús. Y si nosotros nos vamos a Mateo 14, vamos a ver cómo también nos ambienta en el mismo día, es parte del mismo día, y nos ambienta un poco acerca de lo que estaba pasando. Dice que Jesús sintió compasión, y por esa compasión que sintió, él les dio de comer. Entonces sintió compasión por ellos, y este capítulo 6 de Juan nos relata un día nada más. Pero en este día nos va a definir a nosotros como discípulos. Bueno, cuando nosotros vamos viendo la compasión de Dios, la compasión de Jesucristo que siente por las multitudes, nos ayuda también a ver, como decíamos hace rato, a lo largo del capítulo hay algunas cuestiones que pueden distraerte del centro, de lo que estamos buscando. Entonces son distractores. Y la compasión de Jesucristo suele ser también un distractor en la vida del discípulo verdadero. ¿Cómo puede ser la compasión de Cristo un distractor en la vida de un discípulo? Porque mucha gente confunde la compasión que Dios tiene con la voluntad perfecta de Dios. Mucha gente puede confundir La compasión que Dios tiene, el permiso que Dios otorga para ciertas cosas, para confundir el propósito divino del verdadero discípulo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. A usted le dicen, hermano, ore por los alimentos. Ore con fe, por favor, hermano, por los alimentos. Tú no has visto qué te van a servir. Y entonces tú empiezas a orar con fe y dices, Señor, pues te doy gracias por los alimentos que nos van a servir. Y entonces te sirven un filete con su ensalada y su entrada y una copa de vino y todo. Y tú dices, uy, Dios, ¿verdad? Al día siguiente te dicen, hermano, vuelve a orar por fe, así con fe, como oraste ayer. Y tú vuelves a orar así, Señor, pues gracias. Y entonces te sirven un filete miñón. Y entonces dices, oh, Señor, está funcionando la oración. Al tercer día te dicen, hermano, vuelva a orar igual como oró usted. Y vuelves a orar de la misma manera, pero te sirven frijoles. Entonces tú empiezas a pensar que no has orado con la misma fe que tenías. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque el verdadero discípulo suele confundirse a veces por las cuestiones que pasan, por las experiencias que te suceden, y llegas a perder la visión de lo que Dios te está hablando. Y entonces tú piensas, ah, bueno, es que al cuarto día vuelves a orar con fe y te metes hasta a pedir perdón por tus pecados y te vuelven a servir el mejor filete y dices, ah, entonces es por ahí por donde Dios me está llamando, ¿no? Entonces, a veces se suele perder la visión, el panorama de lo que Dios te está hablando por el hecho de una experiencia que viviste, pero no eres guiado por la palabra. No estás siendo guiado por el correcto trazo de la palabra que te está llevando a entender lo que debes entender como discípulo. Asimismo, encontramos pues entonces, volvemos a estos tres términos que vamos a ir estudiando. ¿Cómo es que nosotros vamos a entender la voluntad de Dios? Las palabras phago, hortazo y ergazomai nos hablan de algo que debemos entender en el pasaje y revelan las prioridades que el discípulo de Cristo debe de tener. Son tres prioridades en la vida del discípulo que el discípulo debe cuidar y están reveladas en estos tres pasajes, en estos tres términos. Vamos a ver el primer término que usa Jesús para decirle a las personas, devoraron, quiere decir fago. Ustedes comieron el pan, así dice tu Biblia, pero el original griego dice, ustedes devoraron. Y esa tiene una implicación de comer desesperadamente, una necesidad muy fuerte de alimentarse. Y hay otro término para definir la comida en el griego, se llamaba aristao. Significa comer. Aquí no se está usando el término aristao. Había otro término para definir un festín, que te dabas un festín, y se llama brósimos. Tampoco es el término que se está usando. Había otro más para definir cuando comías mucho y lo masticabas, y era trogo, y tampoco está en este término. De la palabra trogo viene la palabra trago, literalmente, lo pasas casi sin masticar. Bueno, el término fago, de donde proviene la palabra esófago, y yo quiero preguntarte, ¿qué función hace el esófago? Deshace el alimento, lo disipa. Eso es precisamente el término que Jesús está usando con ellos. Ustedes disiparon lo que se les sirvió. O sea, le entraron con tantas ganas que literalmente arrasaron con lo que se les sirvió. Ese es un término grotesco para algunos, lo que Jesús está haciendo. Porque Él los está confrontando a estas multitudes y les dice, ustedes, cuando se les sirvió, literalmente lo disiparon. ¿Sabes qué es lo que les está diciendo? Que venían hambrientos. Y luego les dice otra palabra. Se saciaron. Y el término saciarse viene aquí en el original, hortazo, que quiere decir hartarse. Es una palabra ofensiva para algunos, darse un atracón. Habían otros términos similares también para esta traducción, de saciarse. pero que no es esta que se usa. Una de ellas es empiplemi, colmarse o saciarse, y que también tenía el término de gozarse en lo que estabas comiendo. Bueno, había otra, korenumi, que tenía la implicación de atiborrarse. Pero Jortazo era más que eso. Era llenarse tanto, tanto, que ya no lo soportabas y casi casi estabas a punto de vomitarlo. Yo quiero que te des cuenta de estos tres términos, porque son fuertes los términos. Ergasomai, estar ocupado, trabajad. Pero el término en sí quiere decir estar ocupado en algo. No es un término de trabajar como tal, porque había otro término que se llama encombomai, que significa hacer fuerza, estar ceñidos los lomos para hacer algo, para estar haciendo algún esfuerzo. No ese es el término que está usando. Había otro término que se llamaba ergón, que se traduce como labrar, laborar, cuidar. Pero el término que está usando aquí es ergasomai, estar ocupado en algo que se está haciendo. Y básicamente aquí vamos a encontrar la diferencia. La búsqueda de lo que le sustenta a la persona. Es como el trigo y la cizaña. Estos tres términos nos van a definir al trigo y la cizaña, pero entre el verdadero discípulo y el seguidor interesado. Habían seguidores interesados y estos tres términos definen tanto al discípulo como al seguidor interesado. Bueno, esta diferencia de significados se van a implicar ahora en Jesucristo. Porque Él en la misma discusión les dice y les empieza a hacer una apologética de la enseñanza que le está dando. Dice, ustedes vienen no por mis palabras. Entonces ahora vemos el pan que se había servido versus la palabra de Cristo. Ustedes me siguen porque se saciaron del pan, pero no de mis palabras. Y empezamos a entender ahora el término. Y entonces, aquí él dice, más adelante, él, se arma una discusión y se escandalizan porque les dice, porque el que come mi carne y bebe mi sangre. Y entonces ahí es donde empieza ahora la escandalización sobre estos tres términos, comer, saciarse y estar ocupado en algo. El pueblo reconocía a Jesús como profeta. Tan es así que cuando vieron que él pudo multiplicar los panes, le querían hacer rey. Tan es así que querían levantarlo como un rey. Así que sí lo reconocían. Pero eso no era lo que él quería. Él se quería mostrar como el Mesías que habría de pagar por el pecado. Pero el pueblo judío, la gente, no visualizaba un Mesías crucificado. Ellos no pensaban en un líder político que fuera derrotado. Ellos no pensaban en un líder político que terminara en una cruz como malhechor. Ellos veían a un líder político poderoso que pudiera levantarse y pudiera derrocar al gobierno romano. Eso era lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque había una diferencia en estos tres términos. Lo que ellos comían, de lo que ellos estaban saciados y en lo que ellos se ocupaban. Y es precisamente lo que Jesús dice. Comieron el pan, se saciaron de pan y en eso se han estado ocupando. Y ese es ahora el término que nosotros vamos a entender para entender ahora como nosotros, como seguidores o como verdaderos discípulos. Estos tres términos. Hoy en día podemos entender que todo mundo se ocupa en algo. Todo mundo se sacia de algo. Todo mundo come eso. Y llámese lo que sea, hermano, llámese lo que sea. Puede hasta tener el título de iglesia cristiana de sana doctrina. Puede tener incluso el término de un congreso como este, hermano. Puede tener el título que tú quieras, pero es tan peligroso que tú no disiernas qué es lo que estás comiendo, qué es lo que te alimenta y en qué te estás ocupando. ¿Qué te parece? Si no puedes ir, amén, diga ocho. No sé si me entiendes, hermano. Hay tantas cosas que entendemos como cosas malas del mundo. Hay tantas cosas que entendemos como malas en la maldad que el mundo hace. Pero hay tantas cosas que no discernimos que estamos haciendo mal y que están dentro de la misma congregación. ¿Qué te parece? Y ese es el término de lo que tenemos que entender en lo que Jesús nos habla. ¿De qué comes? ¿De qué estás saciado? ¿Y en qué te ocupas? Son tres cosas que disciernen. Tú tienes que discernir esto porque de aquí depende tu relación con Jesucristo en cuanto a si eres o no un verdadero discípulo. Cuando nosotros vamos viendo entonces, en Juan capítulo 6, en el verso 54 al verso 58, yo quiero que veas esto. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es, ¿cómo? Verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Fíjate bien esto, hermano. Estamos hablando del término de comer y de saciarse. Y ahora sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ellos no habían entendido este término. Nosotros tendríamos que avanzar a 6 capítulos más hasta encontrar en Juan capítulo 12. Vamos a leerlo rápidamente. Juan capítulo 12, verso 16. ¿Y sabes qué dice aquí? Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Hablando acerca de Jesucristo crucificado. Una de las cosas que vamos a ir discerniendo como creyentes y como verdaderos cristianos es que nuestra búsqueda como verdaderos discípulos está en la cruz de Cristo. ¿Tu vida cristiana está fundamentada en la cruz de Cristo? Y yo quiero que entiendas esto. Es que a veces es muy fácil decir, bueno, hermano, pues sí, yo he creído en el sacrificio de Jesucristo, yo sé que Jesucristo me ha salvado, me ha limpiado y bla, bla, bla. ¿Pero estás en esa búsqueda permanente? ¿Estás buscando estar crucificado ahí? ¿Estás a los pies de la cruz diciendo, Señor, que sea yo crucificado ahí? ¿Y que tú seas el que vivas en mí? Fíjate bien esto. Ellos no lo habían entendido. Un discípulo a lo mejor al principio puede no comprender este mensaje sobre el Evangelio. Pero sin embargo, cuando llegue el momento, lo va a entender. Pero si tú no eres discípulo, no lo vas a comprender jamás. Vemos en otro ejemplo a los discípulos después de muerto el Señor y resucitado. Ellos iban camino a Emaús. Y ahí en el camino el Señor se metió entre ellos y ellos no se dieron cuenta que era el Maestro. Iban discutiendo con él acerca de las profecías sobre el Mesías. Y no se daban cuenta con quién estaban hablando. Hasta que se sentaron en la mesa y distinguieron al Maestro cuando partió el pan. ¿Y qué momento fue ese? Porque en ese momento desapareció de sus ojos. Hace un momento mencionaba a mi hermano Héctor sobre el amor. Y hay algo que debes de entender en el amor. Cuando entiendes la creación de Dios en el hombre, dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó. Pero el hombre cayó en pecado, se pervirtió, eso todos lo sabemos. Cuando tú vas en la calle y ves al indigente, ves a una persona en necesidad, ves a una persona que está perdido en el alcohol, ves a una persona que, a una mujer que está en la prostitución. Tú debes amar a esa persona porque es la imagen de Dios, que se pervirtió y que está ahí caída, y debes amarle. Pero cuando tú entras a este lugar, a donde están las personas a quien Cristo redimió, tú ya no ves a la misma imagen caída. Tú aquí encuentras la imagen de Cristo perfeccionándose en cada uno de tus hermanos. Esa es una razón para amar a tus hermanos, muy fuerte. Si al mundo le vas a amar, porque es la imagen de Dios que se pervirtió, la imagen primera, ese primer Adán que cayó. Cuando tú entras aquí, tú vas a amar a tus hermanos, porque aquí tú puedes ver el rostro del Señor en cada uno de tus hermanos. No sé si lo entiendes. Esa es una razón para amar. Y aquel que lo puede entender se va a gloriar en eso. Va a poder comprender la razón primordial por qué a la iglesia el apóstol Pablo escribe y dice que debemos amar y debemos de hacer las cosas para los hermanos. Dice, y mayormente, ¿para quiénes? Para los de la familia en la fe. Porque en ellos ves el rostro de Cristo brillando. Y debemos de aprender esta parte. El apóstol Pablo también recomienda en Corintios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Sabes hasta dónde tiene la implicación el comer y saciarte de Cristo? Es en todo sentido. Y cuando vas a tomar la cena del Señor, implica esa parte también. De encontrar a ti mismo, verte sentado a la mesa con el cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez al sentarte con tus hermanos te has puesto a pensar que puedes ver el rostro del Señor en tu hermano? Si no has visto eso, si solamente ves a tu hermano físicamente y dices, ah, es el hermano. Ves sus defectos, sus errores, ah, pues es él. ¿No? Ah, es Alex. Alex. No, hermano. Si tú no puedes ver a Cristo formándose en tu hermano, estás tan ciego como los discípulos que iban en el camino de Emaús y no pudieron ver el rostro de su Señor. Tú debes ver al Señor en tus hermanos. Esa es una característica distintiva del verdadero discípulo. Podemos ver entonces y aseverar las cualidades de un verdadero discípulo. Y estas serían esas razones. El verdadero discípulo tiene hambre y sed de justicia. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Y sabes qué término usa en ese texto? Hortazo. Serán llenos de justicia de Dios. Tanto, tan llenos, que estén a punto de vomitarlo. Que cuando te encuentres con alguien, tú le digas, yo he sido perdonado por Dios. Estás lleno de eso. El verdadero discípulo quiere saciarse de ser lavado en la sangre de Cristo. Quiere ser limpiado en la sangre del Señor. Su ocupación principal, como lo dice Tito, es ocuparse de la piedad. No tiene otro interés en la vida. Su único interés de ese verdadero discípulo solamente es ocuparse en lo que el Señor desea. Ocuparse en lo que es la voluntad de Dios. No le interesa saciarse del mundo. Esto puede ser escandalizante para algunos. Puede ser tan escandalizante este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque define. Un mensaje que te deja entre la espada y la pared es porque te define. Y este mensaje es eso. Es para definirte. ¿Te escandaliza? ¿Te escandaliza buscar y llenarte de Cristo en todo? ¿Y renunciar a todo? Porque a veces estamos tan acostumbrados a pensar que estamos bien. Pero cuando nos empezamos a revisar, como dice el apóstol Pablo en Corintios, examinándonos a nosotros mismos, nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor hay algo que está mal. Yo le digo siempre a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Hay una cosa en la que estoy verdaderamente seguro, que estoy mal. A lo mejor todavía no me doy cuenta en cuántas cosas, pero sé que estoy mal. Y le ruego al Señor que me muestre en qué estoy mal. No le pido que el Señor me dé una palma y me diga, Eliseo, vas bien. Yo deseo que me diga, Eliseo, estás mal en esto. Eso sí me gusta de mi Dios. Porque cuando Él me habla de esa forma, me hace ver que me ama. Como tú, padre, a tus hijos le dices, cómete las verduras. ¿Por qué? ¿Por qué le dices que se coman las verduras? ¿Ah, no es para ahorrar la comida? No, ¿verdad? ¿Por qué le dices que se coman las verduras? Porque son buenas para Él. O sea, así mismo le digo, Señor, así, méteme tu verdad, métemela en la boca y hazme masticar a la fuerza tu verdad, para que la pase. Como decía Jeremías, que cuando comió ese rollo, dice que era amargo a su boca, pero dice que en su vientre fue dulzura. O sea, así es, hermanos. La verdad del Señor debe ser así. Debe ser el trago amargo a tu vida, pero que te produzca bien. Medicina para tu cuerpo, para tus huesos. Vamos a ver rápidamente unas diferencias entre un verdadero discípulo y un seguidor interesado. ¿Qué te parece? El verdadero discípulo de Cristo se alimenta únicamente de ¿qué crees? De Cristo. No le interesa nada. No le interesa la Rosa de Guadalupe, ni López Dóriga, ni nada de eso. A él solamente le interesa saber de Cristo. El apóstol Pablo escribe a los corintios y les dice, pues cuando fui a vosotros me propuse una cosa, no saber nada entre ustedes, nada, sino solamente algo, a Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que el verdadero discípulo tiene, literalmente vive de Jesucristo. Si le quitan a Cristo, le quitan todo. Pero un seguidor interesado solamente siente simpatía por Cristo. Y yo quiero que entiendas eso. Hay muchos simpatizantes en Cristo. ¿Qué quiere decir que son simpatizantes? Les agrada, les cae bien. Hasta es su cuate, es su amigo. Hasta pusieron un pescadito, como dice el hermano, ahí en su carro. Pues mira, para que veas que yo soy tu cuate. Pero pues también simpatizan con Mariano Osorio, con cualquier otra cosa, con el poema de la medianoche. Jesucristo para ellos es solamente una motivación, no es fuente de alimentación. Y yo quiero que entiendas esto porque hay muchos cristianos, o quienes se dicen cristianos, que la palabra de Dios para ellos es solamente una fuente de motivación. Y por eso pegan en su Facebook frases motivantes, de la palabra, pero son motivantes. No es su alimento, es su motivación. Pero tarde o temprano la motivación se acaba, ¿sabías? Bueno, el discípulo de Cristo, su vida depende plenamente de su maestro. Él vive porque su maestro vive. Camina porque su maestro le dice que camine. Si su maestro le dice que se pare, se para. Si su maestro le dice que se siente, se sienta. Si su maestro le pide que se humille, se humilla. Pero un discípulo, un seguidor interesado, no. Solamente busca las soluciones que el maestro le pueda dar a sus problemas. Viene a verlo, como decimos los mexicanos, como al nopal, nada más cuando tiene tunas. Así también el seguidor interesado nada más va a buscar al Señor cuando las cosas se ponen mal, ¿no? Entonces en ese momento sí es su maestro, en ese momento sí necesita de él, en ese momento sí recurre a él. Un discípulo verdadero vive para ver a Cristo en su vida. Cada vez que se ve en el espejo, trata de buscar la imagen de Cristo. Está pegado a la vid y busca dar un fruto. Es un pámpano viviente. Él no espera que los demás lo hagan, él espera hacerlo. Él no quiere que los demás lo hagan, Él lo quiere hacer. Él desea darse por su maestro y cuando va al espejo dice, oh Señor, yo quiero ver tu rostro ahí. Quiero ver que tú te estés perfeccionando en mí. Y se siente sumamente dolido porque cada vez que ve al espejo sigue viendo un terrible pecador en el espejo. Pero un discípulo interesado no. Vive una relación sin compromiso. ¿Cómo es una relación sin compromiso? Como se juntan los jóvenes de hoy en día, ¿no? Pues vamos a vivir en unión libre, mientras que las cosas salgan bien. Porque si las cosas se ponen difíciles, pues cada quien por su lado, ¿no? Así lo mismo, hay muchos seguidores interesados con Jesucristo que dicen, hoy quiero ir a la iglesia, pero si veo que las cosas se empiezan a poner mal, porque tengo roces con algún hermano, porque están saliendo mal las cosas en el trabajo, o porque tengo que, entonces... No, Señor, ¿sabes qué? Pues mira, íbamos muy bien hasta aquí, pero yo creo que ya esta relación ya no puede sostenerse, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es que nos demos un tiempo. Vamos a darnos un tiempo, Señor, ¿no? Nos damos un tiempo, déjame vivir un rato más, déjame terminar otras cosas y después nos seguimos viendo, ¿no? En realidad no busca dar fruto, busca fruto. Sí, son el tipo de personas que llegan a la iglesia y dicen, es que el hermano no me ama a mí, porque está esperando que el hermano dé fruto. Y dice, es que si el hermano es cristiano, él debería hacerlo. Pero él no está pensando en él dar fruto, él está pensando en cosechar un fruto. Ese es un seguidor interesado. Un verdadero discípulo vive un compromiso de amor incondicional con sus hermanos. De sacrificio, se da a sí mismo. Un seguidor interesado no, su amor es condicionado, depende de su estado de ánimo. Ah, es que hoy sí estoy de buenas, como es que hoy salió el sol así muy padre, como para ir a la iglesia, ¿no? No, es que está lloviendo, sí iría, pero es que la lluvia está muy fuerte y yo creo que mejor el pastor entenderá. El pastor entenderá. Hermano, ¿qué cree? Hermano Serafín, mire, sí va a ir hoy, pero la verdad es que me surgió otro problema y no puedo ir. ¿Sí me entiende? Es un seguidor interesado. Un discípulo verdadero está dedicado a cumplir la comisión que Cristo le dio. ¿Qué comisión nos dio? Ir, predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, pues no existe otra cuestión más importante para este discípulo que esa comisión. Un seguidor interesado puede que cumpla la comisión, si el tiempo se lo permite, si las cosas salen bien, si las cuestiones se pueden dar, porque hay otras cuestiones más importantes. Prefiere cerrar el negocio que hablarle de Cristo a la persona. Prefiere pues ir y mantenerse al margen de las cosas que sucedan. Un verdadero discípulo escucha la voz de su maestro. Esta es la más importante. Escucha la voz de su maestro. Lee la palabra. Se dedica a buscar la palabra del Señor. Es una oveja del redil. Un seguidor interesado, ¿sabes qué escucha? La voz de su conveniencia. Lo que más le convenga. Y solamente va a seguir la voz que le da beneficio. Si para allá salen mejor las cosas, se va para allá. Pero ahora no salieron bien las cosas con el hermano. Pero para allá sí. Con permiso, hermano. Ay, perdón. Y se va para allá. Es un seguidor interesado. Ahora yo quiero llevarte unas preguntas muy importantes. Ya hemos visto todo esto. Y las tres palabras siguen sonando. Fago. Cortazo y ergasomai. ¿Qué comes? ¿De qué te sacias? ¿De qué estás atiborrado para pocas palabras? ¿De qué estás lleno? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo último, ergasomai, ¿en qué estás ocupado? ¿Qué es lo que te quita el tiempo? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que verdaderamente tiene prioridad para ti? En pocas palabras, ¿qué en esta vida es tu bebida y tu comida? ¿Qué es lo que te quita ese tiempo, el sueño, el tiempo, la fuerza? ¿En qué estás ocupándote tú en tu día a día? Yo sé que todos los días tenemos afanes, y el Señor también nos dice, cada día trae su propio afán. Pero el afán del creyente no es otro más que comer y beber de Cristo. Para eso vive. ¿Qué es lo más importante para ti? Y es aquí un análisis, a ver tus prioridades. ¿Qué ha sido tu prioridad los últimos meses de tu vida cristiana como para estar comprometido con Dios? Escucha esto, porque se suele confundir este término y tú puedes pensar que te estoy diciendo que te comprometas con la congregación. Y eso es bueno. Pero la parte importante es qué tan comprometida está tu vida con Dios. Y cuando te pregunto esto, yo quiero usar otra vez el ejemplo del matrimonio, como lo han usado mis hermanos. ¿Cuántos de aquí son casados? Yo quiero que tú, varón o hermana, te pongas a pensar cómo fueron los últimos 3 meses antes de que tú te casaras. ¿Cómo eran? Y te voy a decir cómo eran, porque yo también los viví. Los últimos 3 meses antes de estar casado, pues ya ni te querías regresar a tu casa. La ibas a dejar a su casa y ahí casi te querías quedar ahí. ¿O no era así? ¿No era así? Hermana, ¿cómo fueron los últimos 3 meses de tu soltería? Cuando ya estabas nada más contando los días en el calendario. ¿Cómo eran? Porque eso era tu ocupación. En eso te ocupabas. Eso te quitaba todo de la mente. Tú ibas a trabajar, pero ibas como robot. Y no me digas que no, porque sí es cierto. Ibas a trabajar y llegabas como un autómata. Y por la gracia de Dios no te pasó ni un accidente porque ibas caminando como zombie. Porque en eso estabas ocupado, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, dicen que no, ¿verdad? No, ¿sí o no? En eso estabas ocupado, eso te ocupaba todo. Eso te llamaba, estabas ahí, tu mente y tu corazón estaban en ese día de la boda. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Es un ejemplo muy claro, porque ahí tú demostraste qué tan comprometido estabas con esa boda. Tan es así que muchos de ustedes siguen hasta el día de hoy comprometidos en su relación matrimonial. Eso espero. ¿Por qué? Porque estás comprometido. Y cuando yo te digo qué tan comprometida está tu vida con Cristo, es exactamente la misma pregunta. Si vives como autómata por pensar en Jesucristo. Si te absorbe el tiempo pensar en Él. Porque si estás en eso, en ese sentir, entonces estás comprometido con Cristo. ¿Esto te escandaliza? ¿Esto te puede escandalizar o no? ¿Sabes a qué me refiero? Me refiero, hermano, a que esta palabra te debe de definir. Si tú no tienes en tu corazón ese deseo de comprometerte a tal nivel con Dios, que Él sea tu todo, tu aire, el aire que respiras. A veces lo cantamos en algunas alabanzas. Tú eres el aire que yo respiro, Señor. Yo estoy enamorado de ti, ¿no? Pero saliendo me interesa más el partido de los Pumas, ¿no? Señor, estoy tan enamorado de ti aquí adentro. Ya cuando salgo, ¡ay! Se me olvidó esto. Y ya estoy en otro rollo y vuelvo a lo mío. Y ya esto ya suele ser una cuestión religiosa, nos hacemos religiosos, pero no, realmente no estamos viviendo una vida cristiana práctica, y no estamos en ese comprometerse verdaderamente. Hay un texto del salmista, y nada más es un solo verso que quiero leerte. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Esta parte a mí me quebranta. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esta debe ser una declaración de un verdadero discípulo. ¿Qué tengo yo en esta tierra? ¿Qué tengo yo? ¿Sabes por qué dicen los cielos? Porque su corazón ya no estaba aquí. Su corazón ya no estaba aquí de este salmista. Su corazón ya estaba allá. Por eso él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti solamente, Señor. Y fuera de ti, no deseo nada en esta tierra. Nada, nada. ¿Qué deseas tú, hermano? Vamos a ponernos de pie. Señor amado, te damos gracias por esta palabra. Rogamos, Señor, que esta palabra nos traiga a pensar y a evaluarnos en dónde estamos. Que podamos discernir a través de esta palabra, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Que podamos renunciar, Señor, a todo aquello que nos ha estado desviando. Aún aquellas cosas que parecen buenas y que sin embargo las estamos haciendo solamente por buscarnos a nosotros mismos. Señor, perdona nuestro corazón si ese ha sido el caso. Deseamos agradarte a ti, deseamos buscarte a ti. Deseamos comer de ti, Señor, de tu carne y beber de tu sangre, Señor. Hasta estar saciados de ti, Señor. De modo que nosotros podamos pedir, Señor, la justicia de Cristo sobre nosotros. Estar plenamente llenos de ti, Señor. De forma tal que tú ocupes todo en nosotros. Que tú ocupes en nosotros, Señor, el aire que respiramos. Que tú ocupes el primer lugar, Señor, al ver a la gente. Que tú ocupes el primer lugar al amar a nuestra esposa. Que tú ocupes el primer lugar en el servicio de la iglesia, Señor. Que tú ocupes el primer lugar en todo, Señor. Que seas tú nuestra prioridad, Señor. Porque ese es el deseo que tú tienes, Señor. Que comamos y bebamos de tu carne y de tu sangre para tener vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor.